noches, bienvenidos a Los Tres Cuervos. Ya sabéis que vamos a volar, como todos los martes, sobre la música tradicional, sobre las músicas del mundo, sobre las músicas en general, y picotearemos aquello que más nos complazca y nos ponga brillo en las plumas. Y hoy empezamos desde Hungría. Esto es un trabajo del año 96-97, se llama como el grupo, Diabe, y bueno, gente del jazz que se juntan y sacan este disco que fue pues un gran éxito en su país. Esto se llama Lost in the Desert. Bien, pues era Diabe y los In the Desert, un disco que ha sido reeditado hace poquito. Bueno, con toques del folk de allí, pero sobre todo con toques de jazz y de new ways. Ivo Papasov, jazzman más que nada, sobre todo. Pues ha colaborado desde Nona Hendrix a un montón de gente conocida. Es clarinetista y bueno, el trabajo se llama El baile del halcón y esta canción igual hasta suena un poco. Thank you. no sé qué diría Henry Mancini de esto, pero bueno, la Pantera Rosa. Evidentemente, era Ivo Papasov y su clarinete vertiginoso. Vamos a Armenia vía Nueva York. Él es John Berberian, él es hijo de inmigrantes armenios en Estados Unidos. Y junto con The Rock Is Ensemble, pues vamos a explorar este trabajo que se llama Middle Eastern Rock, rock del próximo oriente, digamos. Esto se llama De Luz y el Faz. De Luz, sabéis que es el, no la bandurria, pero vamos, este instrumento pues que tiene cuatro cuerdas, parecido al laúd, es su precedente, y el fuzz o faz es ese pedal que se inventó en los 60, el sonido característico de Satisfaction de los Stones o del garaje, de la música de garaje en general. Y bueno, pues aquí aúna las dos cosas, el oud y el faz. Allá va. We'll be right back. Berberian y The Rock Is Ensemble, y esta mezcla entre música pues del Próximo Oriente y del Este de Europa con el garaje, con, bueno, solo el principio de la canción te llevó allá un poco a ese tipo de sonidos. Bueno, pues vamos ahora con Levon Minassian and Friends. Seguimos por Armenia, un virtuoso del duduk, un trabajo que se llama El Duduk, Más allá de sus fronteras, y esto se llama Vuelve a casa, Oyardún. Thank you. Bueno, pues tenemos a Levon Minassian, un Friends, y nos vamos a Siria. Él es Omar Suleiman, suficientemente conocido, un músico del Oriente Medio que triunfa pues gracias a que lo distribuye un señor americano realmente. Este es su último trabajo de 2018, si no recuerdo mal, para Asiria con Amor, y esto se llama Es Sanra. السمرة زعلانة ومن زعلها مدري حبيب القلب ولا هلها ليش السمرة زعلانة ومن زعلها مدري حبيب القلب ولا هلها منه يروح بهالساعة ويقول لها محبتها معقودة بدم الشريان منه يروح بهالساعة ويقول لها محبتها معقودة بدم الشريان قلتلك يا قلبي وما قلتلك هذا المغرور بحاله الله يذلك ما قلتلك يا قلبي وما قلتلك هذا المغرور بحاله الله يذلك إذا تريد النصيحة أروح أحسن لك دور لك على واحد وانت الربحان Yeah. ريحتك معايا الليل ونهار يا ابو العيون السود المليان اسرار تمنيتك معايا ليل ونهار يا ابو العيون السود المليان اسرار محتار القلب لحبك والله محتار دار القلب لحبك والله محتار يا ابو المعانا الحلوه يقلى انسام مرتنا البارح وحدة شي مع معقول مرتنا البارح وحدة شي مو معقول على ميل تخيص راح تميل اسطنبول مرتنا البارح وحدة شي مو معقول على ميل تخيص راح تميل اسطنبول قالوا شواخة لأحمد عنها شو تقول قتل عنده واصفها عمر سليمان قالوا شواخة لأحمد عنها شو تقول قالوا شواخة لأحمد عنها شو تقول قتل عنده واصفها عمر سليمان على ميل تخيص راح تميل اسطنبول لقتنا البارح وحده شي مو معقول على ميل تخيص راح تميل اسطنبول قالوا شواخه لاحمد عنها شو تقول قلت شواخه لاحمد عنها شو تقول قال وعدها واصفها يا ابن العربان Bueno, pues ahí tenemos a Omar Suleiman haciéndonos bailar pues con amor desde Siria. Vamos a Macedonia, ellos son Rodopi Ensemble y esto se llama Roman Habasi. Ya está. Thank you. clavadito. Ah, tiene bien. Luego le cojo ya la pierna, pero parece que se va mejorando. Porque yo me parece que la semana que viene va a empezar a tener que bajar, ¿no? No tiene toda la pinta, vamos. No sé si con confinamiento, pero bajar. Pero yo no estoy listo, hijo mío, estoy helado todo el día. Una cosa. Pues era Rodopi Ensemble y este Taki 3, Los Caminos de Dionisos. Bueno, nos vamos a Hungría. Ellos son Dalriada, un grupo de folk metal que, bueno, entre otras cosas, pues ponen a sus álbumes los nombres de los meses del año antiguos. Esto se llama Niauruto, el disco, y el tema Taltosok Alma. del Riada y este Tal Tesoro Calma, un grupo, bueno, intentaron ir a Eurovisión por Hungría y no pasaron a las finales de esto que hacen para Eurovisión, para elegir a la gente por folkis, pues ya ves. Bueno, pues seguimos en Hungría, nos vamos ahora con Carpatia, también una mezcla de rock con folk. Esto se llama Katibohar. Kint egyszer egy katica bogár, így pettyes, ide-oda száll. A testvérem tenyerére ült, de én tőlem messzire repült. Nem értettem, hogy miért nem szeret, én így voltam, mint sok más gyerek. Ahogy játszottak a lépcső alatt, én elkaptam a kicsi bogarat. Az öcsém sírt, hogy engedjem el, de a földre dobtam és ráléptem. Ott feküdt szegény ártatlan, s már szégyeltem azt, hogy bántottam. Ha beköszött a nyár, és illatos a táj, újra visszaszáll a katica bogár. Felkapja a szél, érzi azt, hogy él, folytott visszatér, hogy elvigye a tél. Illatos a táj, újra visszaszáll a katica bogár. Felkapja a szél, érzi azt, hogy él, folytott visszatér, hogy elvigye a tél. Ha beköszönt a nyár, illatos a táj, újra visszaszáll a katica bogár. Felkapja a szél, érzi azt, hogy él, folyton visszatér, hogy elvigye a tél. Carpatia, señores, y este Katica Bogar. Seguimos en Hungría, vamos a quedarnos un ratito con un grupo que pudimos ver hace un montón de años en Pirineo Sur, que por cierto no hemos comentado, pero parece ser que este 2022 va a haber Pirineo Sur, ya se ha adelantado incluso el cartel, y en fin, a mí no es que me guste mucho, pero... A ver, ¿qué es lo que pasa? Sí que os adelanto que, por ejemplo, viene Amadou y Marían y más gente. Besodrón estuvieron en Pirineo Sur, yo los vi. Este trabajo es un nombre bastante impronunciable, Nekentenemutogatol, y la canción que os ponemos se va a llamar Canazoló. Un grupo que trabaja el folclore, pero que, cómo no, pues mete un poco de todo, y un poco de todo quiere decir de todo, desde punk a yiwis, a jazz, a lo que les apetece. ¡Allá van! ¶¶ Thank you. Besodrón y este Canazoló. Vamos a cambiar de país, llevamos un ratito en Hungría, pues nos vamos a ir a Serbia y vamos a enlazarlo con Pirineo Sur, porque otro que se supone que viene en el cartel, y mira que ha venido ya unas cuantas veces, es Goran Bregovic. No está en su momento más popular, posiblemente, pero bueno, siempre es interesante volver a ver al serbio. Yo debería reconocer que la primera vez que lo vi allá arriba, que lo vi en Pirineo Sur, me dejó absolutamente fascinado. La tercera vez que lo vi ya me pareció más de lo mismo, pero la combinación de cosas que hacía Bregovic, aunque pues luego se ha descubierto que también robaba un poco música a alguna gente y tal y cual, pero esa combinación de cosas funciona y funciona muy bien. Esto es la banda sonora de Underground, de Kusturica, y el tema War, guerra. Bueno, es Goran Bregovic, este Word de la banda sonora de Underground, de Mirko Usturica, y de Mirko Usturica y la No Smoking Orquesta es este Cerveza, que aparece en su trabajo Cuerpo Diplomático. Yeah. No Smoking Orquesta con Emir Kusturica y esta cerveza traducida al castellano para que la disfrutéis aún más. No sé si estamos totalmente de acuerdo con el enunciado, con una gran parte sí, la parte del fútbol a mí me sobra, pero bueno. Oligard desde Rusia, no sé cómo traducirlo porque está en ruso, pero debe ser algo así como, bueno, traducirlo, pronunciarlo siquiera, algo así como Peiknia o algo así. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. نجنو نجي نجنو Peste noapte cade Se usó como divinaza, va de muerto, oh, de se usó. Esa farca se amaste muy Dorurile y arma Primă Pentru casa Casa Thank you. se merce te ble ste la biserica te Hemos ido a Rumanía con el tarat de Haidux y seguimos ahí con la fanfarria Chocarlia. Lume, lume. Lume, soro lume. pues una de Fanfarrias, Tara de Jedús y Fanfarria Chicarlía. Vamos ahora con Ciroteca, y esto se llama algo así como Moyo Yugú Pomedianu Boda. Thank you. tidraka drugom ne to padne, drugom ne to padne, volan mu. Bueno, pues era Ciroteca y este Buyo Doyugu Pod Metianu Boda o algo así. Vamos con la canción para que David se vaya a dormir. Así que pues vamos a poner una canción de un grupo húngaro que no tiene mucho que ver con lo que estamos poniendo, porque esto es rock pirata, Paddy and the Rats y Castaway. Venga, David. As I walk along the lonely shore of life, I'm wondering, don't know why is it so hard to let go all that I believe. Leave the child inside me on the road for the man I must become. I hope I find a place where I belong. The night is dark, I need to find a lighthouse on the coast. It should lead me and it's lying my mind and drive away my ghost. I only learned the power of love, but many times I failed as I could free myself from all my chains. As I could free myself from all my chains. Here I go, a castaway, try to turn my storm to silence. Here I go against the dark. All asylum till I find peace for my broken heart. My prideful mind is always false to my pure and humble heart. Always leads me to the wrong decision. Till I fall apart. Responsibility, it must win over happiness. But my idealistic soul won't acquiesce. But my idealistic soul won't acquiesce. Here I go, a castaway, try to turn my storm to silence. Here I go against the dark to find the light. All asylum till I find peace for my broken heart. So I find myself in doubt, but I'm holding on. It's a lifelong blackout, but I'm holding on. Turn my storm broken heart. Paddy András. Después de esto, David va a dormir profundamente, seguro. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo. Hemos puesto antes el trabajo de John Berberian and the Rock East Ensemble, Middle Eastern Rock. Y vamos a poner otro tema para despedirnos, un tema que se llama como el instrumento de tortura medieval y el grupo británico del mismo nombre, Iron Maiden, doncella de hierro. Así que vamos a deciros lo que os decimos siempre, que seáis buenos si queréis o no, que no os cogéis lo que no es vuestro, y más que está la cosa un poco más dantesca, y que por supuesto el martes que viene os paséis por aquí entre navidades, turrones o lo que estéis haciendo a escuchar Los Tres Cuervos. Por aquí estaremos. Adiosito.